Dulce. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nueve de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y disculpen aquí la demora, ahorita lo empezamos y volvió a fallar aquí el programa. No sé qué pasó, pero no tuve que reiniciar todo el equipo, pero sí tuve que reiniciar el programa, el software. Y ya pues al parecer ya me están escuchando finalmente en vivo. Bueno, para iniciar este martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Calidad del aire, tenemos una calidad buena, 35 es el valor de una escala del 0 al 50, un viento que se registra a 8 millas por hora con una humedad de un 33% y una visibilidad de 9.9 millas. Hoy el calorcito va a estar un poquito más agradable, más tratable, diría yo. Con temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 60, con cielos soleados. Para el día de mañana, miércoles, vuelve a aumentar la temperatura, máximas de 94, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, 19 de junio, se esperan temperaturas máximas bastante altas, de 103 las máximas, mínimas de 75, y hay probabilidad de vientos, o sea que desde la mañana hasta la noche va a estar vientos fuertes a partir de las 10 de la mañana y se ve aquí hasta las 10 de la noche todavía. O sea que va a continuar yo creo toda la noche del siguiente día. Y esto es propenso también a que ocurran incendios. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Con las cosas que tienen. No vayan a hacer algún asado afuera, no sé. Tengan mucha precaución, ¿ok? O se van a acampar, pues con más razón. Y para el día viernes, sí, continúan estos vientos. Máximas de 98, mínimas de 65. Con cielos, pues al parecer están despejados. Pero todo el día, desde la madrugada hasta también en la noche, están estos vientos. Inclusive para el próximo sábado, esto va a empezar desde las 12 en adelante otra vez los vientos, con temperaturas máximas de 78, mínimas de 53. Aquí sí está un cambio drástico de temperatura, ¿no? Por estos vientos que se vienen. Así que prepárense, y guarden todas sus cosas que tengan para que no se las vaya a llevar el aire, el viento. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 내 가슴까지 파고드는 사운드 속에 bump. I like the music. Please don't stop the music. 색깔 없는 beat은 X. Listen to my song. Sexy하게 tasty하게 like it like it. 고고위하게 stylish하게 like it like it. 자 오늘 밤엔 망설이지 마. 시작해 party tonight. 너는 언제나 높이 높이 흔들어 봐. 목소리 누구보다 크게 크게 소리 쳐봐. 내 손을 잡고 go go go go go. 신나게 let's go go go go. N-U-T-E-F-O 내가 모든 것을 다 컨트롤. 새로운 세계 let's go. 빠져든 the music. 우리 모두 다 그 crazy. Pick up some gear. 나와 함께 넌 누구보다 number one. You are the best one. 넌 나대로 높이 높이 흔들어 봐. 목소리 누구보다 크게 크게 소리 쳐봐. 내 손을 잡고 go go go go go. 신나게 let's go go go go. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La bomba de agua. Cuentan que un hombre estaba perdido en el desierto y a punto de morir de sed. De pronto vio una vieja cabaña sin ventanas, sin techo, estropeada por el tiempo. El hombre se acomodó en una pequeña sombra, huyendo del calor del sol desértico, y mirando alrededor vio, a algunos metros de distancia, una bomba de agua, vieja y oxidada. Se arrastró hasta allí y empezó a bombear sin parar. No ocurrió nada y, desanimado, se echó en el suelo. De pronto notó que al lado de la bomba había una botella. La miró, le limpió la suciedad y el polvo y pudo leer el siguiente mensaje: para que esta bomba funcione, primero necesitas prepararla vaciando en ella toda el agua de esta botella, mi amigo. Postdata: haz el favor de rellenar la botella antes de irte. El hombre abrió la botella y efectivamente tenía agua. La botella estaba casi llena de agua, pero ahora se enfrentaba a un gran dilema. Si bebía el agua, podría sobrevivir, pero si echaba el agua en la vieja bomba oxidada, quizá obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo, o quizás no. Si la bomba funcionaba, podría tener toda el agua que quisiera y podría llenar la botella para la próxima persona. Pero, ¿y si no funcionaba? ¿Qué debía hacer? ¿Volcar el agua en la vieja bomba y esperar el agua fresca y fría, o beber el agua de la botella y salvar su vida? ¿Debía perder toda el agua que tenía esperando que aquellas instrucciones poco confiables escritas, no se sabía cuándo, fueran ciertas? Con temor, el hombre volcó toda el agua en la bomba y empezó a bombear. La bomba empezó a chirriar, pero nada ocurrió. Al cabo de unos instantes, surgió un hilito de agua. Después, un pequeño chorro. Y finalmente, el agua salió con abundancia. La vieja y oxidada bomba hizo salir mucha agua. Pero mucha agua fresca y cristalina. El hombre llenó la botella y bebió de ella hasta saciarse. La llenó otra vez para el próximo que pasara por allí. La enroscó y agregó una pequeña nota a la etiqueta. Créeme, funciona. Necesitas dar toda el agua antes de poder obtenerla otra vez. Necesitas vaciarte de ti mismo para poder recibir todas las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Que inventar, no hay nada que fingir, me enamoré.

canto en prisión, una canción triste sin dueño. Thank you. Gracias, me ha regalado una noche maravillosa, de verdad. Hasta la próxima. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Diez de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Aries, muy buenos aspectos para ti. Es momento de renacimiento, nuevas oportunidades y cambios positivos. Lo que te corresponde llegará, sobre todo en lo laboral y en lo profesional. Tauro, fiestas, eventos y celebraciones te rodean el día de hoy. Es momento de socializar más, te ayudará tanto en lo personal como en lo laboral. Recibes buenas noticias en temas financieros o de crédito. Géminis, te sientes lleno de energía, alegría y realización. El paso de Marte por Virgo te beneficia, todo se mueve con más rapidez. Prepárate para avances importantes en tus planes. Cáncer, florecimiento y novedades llegan a tu vida. Eso que no caminaba por fin se destraba y trae reconocimiento y éxito. Brillas con fuerza en lo laboral y en lo profesional. Leo, quítate el antifaz y observa la realidad con claridad. Tu pensamiento y sentimiento crean tu presente. Cuida ambos. Marte en Virgo te impulsa a tomar acción con energía renovada. Virgo, libérate de ataduras y ve tras tus sueños con fuerza. Marte en tu signo hasta el 6 de agosto te da el impulso que necesitabas. Nada de engancharte con dramas, enfócate en tu éxito. Libra, tus ángeles te guían hacia acuerdos importantes. Confía en tu intuición, hoy recibirás una gran noticia. Un ser querido también vivirá un momento muy feliz. Escorpión, tu mente está acelerada con muchas ideas. Haz una lista y organiza tus planes a corto, mediano y largo plazo. Vienen más responsabilidades y con ellas cambios positivos. Sagitario, estás lleno de bondad y sensibilidad, pero sabes poner límites. Hoy es cierre de ciclos y posibilidad de empezar por tu cuenta. Recuerda, tu paz no es negociable. Capricornio, se marcan firmas, acuerdos y contratos favorables. Da pasos grandes y firmes que te darán paz y estabilidad. Tu entorno familiar y económico se fortalece. Para el signo de Acuario, se activa la posibilidad de viajar o empezar algo propio. Tu talento para comunicar y crear está en su punto más alto. Aprovecha estos 5 días para cerrar tratos importantes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El silencio será clave para negociar con éxito. Escucha, pide consejo y lograrás grandes acuerdos. Hoy podrías recibir aplausos y una gran propuesta profesional. De la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que ella dio los horóscopos para lasestrellas.tv. Ahí pueden encontrar el horóscopo de hoy y de estos días, si lo quieren compartir ahí con sus amigos, seres queridos, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

el lado invisible que podría afectar tu bienestar emocional más de lo que uno se imagina. Vamos a descubrir cómo el diseño y el uso de los chatbots de inteligencia artificial pueden influir en tu estado emocional sin que uno se dé cuenta. Un estudio innovador revela patrones ocultos que podrían aumentar la soledad o generar dependencia. O sea, ¿qué papel juega la voz del chatbot o el tipo de conversación? La respuesta podría sorprendernos, ¿ok? Y bueno, para los que no saben, tal vez que son los chatbots o chatbot, son cuando tú te conectas, por ejemplo, a través de Meta AI o de WhatsApp, ¿cuál es? Lucía. Y bueno, de Copilot, de todo lo que tenga que ver con un asistente virtual que ya no es una persona, sino que te está haciendo el papel, ¿no?, de inteligencia artificial a través de simulando una persona virtual, pero que no es persona, ¿ok? Bueno, los chatbots de inteligencia artificial se han convertido en compañeros digitales cotidianos para millones de personas. Lo que parece una simple herramienta para resolver dudas o conversar podría tener efectos insospechados en nuestras emociones. Un reciente estudio ha puesto el foco en cómo su diseño y el modo en que nosotros estamos interactuando con ellos, con esta inteligencia artificial, impactan en nuestra soledad, en nuestra dependencia y en nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos preparados para lo que implica esta conexión con las máquinas? De hecho, hay gente que por las tardes se pone a platicar con la inteligencia artificial, a tener ahí todas, bueno, a despejar todas sus dudas y de problemas que tal vez uno tiene, decir, oye, mi amigo, mi amiga me dijo esto, bueno, el trabajo esto, y piensan que están chateando con una persona, ¿no?, a sabiendas, ¿no?, de que es la inteligencia artificial. Entonces uno se empieza a enfrascar, se empieza a meter en este papel en el que dice, pues ya no necesito de amigos porque ya tengo la inteligencia artificial. Y ahí hay que tener un poquito de sentido común todos, ¿no?, de recordar que no son personas, que es inteligencia artificial, y toda la información, por más bonita que nos las dé y que nos dé la razón, está pues reservada, ¿no? O sea, no está reservada, perdón. La palabra era reciclada de todo lo que, pues, nosotros mismos también escribimos y toda la gente, ¿no? De ahí empieza a sacar todo este tipo de información para respondernos, ¿no? Pero bueno, una investigación del MIT Media Lab en colaboración con OpenAI analizó más de 300,000 mensajes durante un mes y reveló datos que invitan a la reflexión. Se observaron las interacciones de casi 1,000 personas, ¡wow!, 1,000 personas con chatbots que variaban en modalidad texto, voz neutral o voz atractiva. Y el tipo de conversación, que era abierta, era personal o no personal. Al principio, los chatbots con voz parecían reducir la sensación de soledad y dependencia frente a los de texto. Sin embargo, pues este efecto desaparecería con un uso excesivo, en especial cuando la voz del asistente pues era neutral. Y además las conversaciones sobre temas personales pues tendrían a aumentar la soledad, pero a disminuir la dependencia emocional. Mientras que los temas no personales pues generaban mayor dependencia en quienes usaban intensamente el chatbot. El estudio identificó 4 perfiles de usuarios y cada uno con resultados psicosociales distintos. El patrón socialmente vulnerable combinaba alta soledad con baja socialización y fuerte apego al chatbot. ¡Wow! Imagínate, o sea, con una persona... Bueno, están descubriendo que una persona que chatea tanto con el AI está combinado que pues se siente pues solo o está sola y tiene baja socialización, que no le gusta socializar con la gente. Y aparte tiene apego a la inteligencia artificial. Ahí ya sí puede haber un problema. Imagino que muchos psicólogos, muchos terapistas van a tener mucho trabajo de aquí en adelante cuando la gente pues caiga en alguna decepción o inclusive alguna depresión después de darse cuenta que pues la AI pues no es lo que uno piensa, ¿no? Que son sus amigos, que son sus terapistas, porque no, nunca va a suplantar esto. Y bueno, en contraste, el patrón desapasionado se asocia con menor soledad y mayor socialización, y el patrón casual con bajo nivel de dependencia. Y todo esto sugiere que no solo el diseño de chatbot importa, el modo en cómo lo estamos usando y la confianza que le estamos poniendo determinan también el impacto de nuestro bienestar. Entonces, los expertos nos recomiendan, nos alertan de la importancia de crear chatbots con un equilibrio emocional adecuado. O sea, ni demasiado fríos ni excesivamente receptivos, pues, para evitar fomentar la dependencia o sustituir las relaciones humanas. Además, también insisten en que el uso moderado es clave para que estas herramientas pues aporten valor sin generar efectos no deseados. Está bien que tengas algunas dudas y las despejes, ¿no? De repente, ¿hoy qué día es?, ¿no? O qué, la luna en qué se encuentra el día de hoy, ¿no? O esta fórmula está bien, o sea, siento que esta ecuación me salió mal. Es muy distinto a estarle preguntando todo. Oye, me dijeron esto con este tono de voz, ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, tuve este sueño y ahora me siento así. Entonces empiezan a meter información personal. Entonces yo pienso que ahí es cuando ya se vuelve pues este apego emocional a la AI, ¿no? Y bueno, en otra información, para los que son padres de familia y que muchos se preguntan, ¿no?, si las pantallas son amigas o son enemigas de tus hijos, o sea, las pantallas de tus tablets, pues aquí en esta información vamos a ver lo que quizás uno no sabe sobre el impacto de las pantallas en los hijos. Las pantallas forman parte de nuestro día a día, pero ¿qué efecto real tienen en el desarrollo infantil? Por ahí hemos escuchado que no es recomendable, ¿no? Pero vamos a ver lo que nos dice este artículo a través de la ciencia, lo que se ha descubierto sobre el uso de la tecnología en la infancia y las claves inesperadas para el equilibrio saludable. Una lectura imprescindible para madres, padres y educadores. Pero todos vivimos ahorita hoy en día rodeados de tecnología, por más que uno no quiera ponerles la tecnología a sus hijos, pues en la misma escuela te piden, ¿no? Entonces, tanto los móviles, las tabletas, las computadoras están presentes desde el nacimiento de nuestros hijos, o sea que los padres tenemos, ¿no?, por lo menos algún dispositivo de los que ya mencionamos. Y aunque estas herramientas pueden abrir un mundo de oportunidades, también pues generan dudas y temores sobre su impacto en el desarrollo infantil. En las siguientes líneas de este artículo, que está respaldado por la ciencia, nos dicen qué hay detrás de esta relación y cómo gestionarla de forma sensata y positiva, ¿no? El cerebro de un niño es un terreno muy fértil, ¿no?, donde las conexiones neuronales se multiplican y modelan su forma de pensar, de sentir y de relacionarse. Y en ese contexto, pues el uso de pantallas puede ser mucho más que un simple entretenimiento, o sea, tiene la capacidad de influir en su estructura cerebral y por lo tanto pues en la forma en que construyen su identidad y su manera de entender al mundo. Cuando tú utilizas la tecnología de forma adecuada, pues puede estimular el aprendizaje, puede estimular la creatividad y la inclusión. Los riesgos aparecen cuando el equilibrio pues se pierde. Exponerse en exceso a las pantallas, sobre todo sin la guía adecuada, pues puede afectar a la concentración, al descanso e incluso al desarrollo del lenguaje y a la socialización. Y la clave no está solo en cuánto tiempo pasan frente a un dispositivo, sino en cómo, para qué y en qué contexto lo utilizan. La ciencia pues lo tiene claro, lo que hoy sembramos en la infancia pues tendrá un eco profundo en el adulto que serán de mañana. Un uso moderado y consciente es fundamental. De hecho, los expertos recomiendan evitar las pantallas antes de los 5 o 6 años. ¿Y cuántos niños vemos ahí ya de 2 años o 3 años y ahí están con el celular, con la tableta? ¡Ah, cañón!, ¿no? Inclusive cuando éramos niños, ¿no?, también. A mí me recuerdo que me limitaban ver las caricaturas. Yo creo que empecé a ver caricaturas más o menos como 5 o 6 años, que yo recuerde, ¿no? Porque no, te va a hacer daño para los ojos, ¿no? Esto es lo que me decían a mí. Pero bueno, que pues se recomienda evitar las pantallas antes de los 5 o 6 años, favorecer el juego libre y el acompañamiento adulto en el descubrimiento del entorno. Entre los 6 y los 12 años, media hora diaria es razonable. Vayan escribiéndolo, yo lo voy a escribir para que no se me vaya a olvidar a mí. Y a partir de los 12, o sea, entre los 6 y los 12 años, media hora diaria. No necesitan más los chamacos. Y a partir de los 12, una o dos horas como máximo. Siempre con límites y reflexión crítica. Pero no se trata solo de tiempos, también el tipo de contenido y contexto importan. O sea, las redes sociales y los videojuegos, por ejemplo, pueden reforzar la dependencia a través de mecanismos de recompensa que alteran la producción de dopamina. Y por eso es esencial ofrecer alternativas atractivas como meterlos al deporte, a la lectura, arte o juegos al aire libre. Actividades que potencien su desarrollo emocional y social. Así que, pues más allá de las normas, nosotros los adultos debemos acompañar, dialogar y dar el ejemplo. La imitación es un motor del aprendizaje. Si nuestros hijos nos ven enganchados pues, al celular, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar a que ellos actúen de otra manera? Entonces es fundamental establecer acuerdos comunes en casa sobre cuándo, cómo y para qué se usa la tecnología. Es muy feo hoy en día y ya todo es como muy normalizado, ¿no? Que donde sea que estén y estén comiendo, están todos con el celular. Si vas a un restaurante, es casi normal, es casi ley que voy a ver a todas las familias con su celular. E inclusive me ha tocado ver abuelos, padres, hijos, y pues obviamente van a ser los nietos, todos en el celular comiendo. Y yo digo, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a parar? Dice el Buki, ¿no? Y bueno, pues la corresponsabilidad es el camino, solo así conseguiremos que la tecnología sea una herramienta que sume en lugar de convertirse en una amenaza para el desarrollo de nuestros hijos, porque educar en el uso de las pantallas es al fin y al cabo, pues educar en el pensamiento crítico y en el arte de vivir en un mundo digital sin perder lo humano. Muy interesante este artículo, ¿eh? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que puedas entenderme. Empezaré por decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo. Y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, me trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido. Pues cada vez que tú piensas en mí, es porque estoy ahí contigo. Te tengo que confesar que no te extraño. ¿Cómo voy a extrañarte si te miro a diario? Ya ves que tu corazón se fue conmigo y con mi vida. Yo te dejé mi amor, mis recuerdos, mis cenizas en una cajita de madera que me lleva a donde quiera, a tus brazos que me arrullan, a tu llanto que me llega en una cajita de madera que por amor cruza fronteras. Ese es tu amor que me acaricia el alma cada vez que la mira. Voz de Pacto.

10:46 de la mañana y estás escuchando Con el Pie Derecho. Y vamos a seguir con la noticia de la salud. ¿Por qué el azúcar es tan peligrosa para la salud? Entonces, obviamente, en la actualidad el azúcar está en todas partes. Más del 60% de los alimentos y bebidas de los supermercados estadounidenses contienen azúcar añadido. Lo que quiere decir que cuando estás comiendo supuestamente alimentos sanos, estás comiendo un agregado de azúcar. Puede ser ensaladas, sopas, granola. O sea, puede ser sobre todo pues los líquidos que tienen su función básicamente para, pues para que tenga un sabor agradable. Tiene gramos de azúcar. Por ejemplo, una Coca-Cola tiene 10 gramos de azúcar. Entonces realmente pues por más que midas la cantidad de azúcar que te estás comiendo, pues obviamente te produce primero una sensación gratificante al comer, pero después te vas enfermando poco a poco. Esto es porque pues te ayuda a contribuir a un ciclo de ansiedad y de consumo excesivo. Así como lo escuchan. O sea, puede ser que el cerebro, y cada quien tiene sus formas de ver eso, pero el consumo excesivo de azúcar, o crónico de azúcar, realmente llevan a este, a que las vías hormonales, neuronales, perdón, del cerebro, empiecen a cambiar. Y estos cambios son realmente como lo que pasa cuando una persona que tiene adicción a las sustancias prohibidas, son obviamente los mismos patrones de forma de agresivamente perseguir algo, ¿no? De perseguir esta sustancia que te hace adictivo a, pues a lo que estás tomando, a lo que estás comiendo. Obviamente pues nadie te va a decir literalmente por qué es este ciclo que se retroalimenta, pero pues es obviamente que aparte de los problemas que tiene con la cantidad de azúcar en la sangre, obviamente te lleva a tener otros problemas más claros, que son te lleva a buscar más y más la cantidad de azúcar que deberías de tener en el cerebro, y pues es realmente lo que hace que se desencadene una adicción a la comida. O sea, vamos a decir que ahora en lugar de sentir felicidad por algo que haces o por algo sencillo que estás realizando en tu vida, ahora recibes estos golpes de una sustancia en el cerebro que es que básicamente secuestra el sistema de recompensa dopaminérgico. Entonces la dopamina en el cerebro es lo que desata este tipo de actividad. Entonces, pues esto es lo que pasa cuando estamos comiendo más y más azúcar. Obviamente, el azúcar es perjudicial para la salud. Esto lo hemos visto con todos los problemas con diabetes que te puede desencadenar. Y pues te puede llevar a la depresión y a la ansiedad, como ves. Entonces, pues es una de estas situaciones en las que el mundo, desde que empezaron a usar el azúcar para los alimentos, se volvió en algún momento la base de algunas economías, de algunas industrias, y entonces nunca hemos podido deshacernos totalmente de esta situación de que el azúcar esté presente en los alimentos o en las bebidas que tomamos. Entonces vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Hay diferentes formas de reaccionar para para poder dejar de tomar tanto azúcar. Por ejemplo, en México se introdujo un impuesto. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de porque esto de amarte me trajo problemas. Atravesé el vaso y ya miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque yo no quiero saber viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y todavía te sigo queriendo, chiquitita. Viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 55 minutos, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de encuentros existenciales. Y bueno, antes agradeciéndole a Rabbit que nos acompañó ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta. Creo que quedó pendiente algo de una nota que estaba diciendo. Yo creo que la vamos a continuar el día de mañana si Dios quiere, ¿ok? Sobre lo del azúcar. O no sé si creo que la terminó. Bueno, ahorita lo voy a preguntar, ¿ok? Bueno, por el momento, vámonos con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca el día de hoy. 10:56. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 339 del libro Un Curso de Milagros y se titula Se me concederá todo lo que pida. Bueno, aquí damos inicio a encuentros existenciales. Se me concederá todo lo que pida. Para empezar, es una muy bonita lección. Y si retomamos pues la lección del día de ayer, si la pusimos en práctica y si la pusimos al final, que nos decía solo mis pensamientos pueden afectarme, y reconocíamos, ¿no?, también que cada pensamiento de miedo podíamos cambiarlo, podíamos sustituirlo por un pensamiento feliz de amor. Entonces hoy que nos digan se me concederá todo lo que pida, es porque realmente pues tenemos este seguimiento, ¿no?, de decir que yo tengo esa capacidad también para creer, para tener la fe y para enfocarme en estos pensamientos de paz y de amor, ¿no? Y bueno, aquí se los voy a leer. Nadie desea el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Nadie quiere eludir su felicidad, mas puede creer que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. No hay nadie que no haya de recibir lo que pida, pero puede estar ciertamente confundido con respecto a lo que quiere y al estado que quiere alcanzar. ¿Qué podría pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando? Ha pedido lo que le asustará y le hará sufrir. Resolvamos hoy pedir lo que realmente deseamos, y solo eso, de manera que podamos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos. Si no, simplemente escuchen. Padre, te ofrezco este día. Es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Y así, te pediré únicamente lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que tú compartes conmigo. Wow. Qué bonita lección, ¿no? Porque ofrecer este día a Dios, a la vida, nos va a abrir, obviamente, nuestra perspectiva de lo que estamos pensando, ¿no?, que estamos viviendo. Porque hoy no vamos a hacer nada por nuestra cuenta, o sea, que cuando nuestra mente nos venga a jugar algún jueguito maquiavélico, pues vamos a recordar, no tengo tiempo, hoy no me dieron permiso, ¿no? Hoy no puedo jugar contigo, ego, perdón, disculpa, ¿no? Y vamos a dedicarnos a tan solo oír la voz de Todopoderoso en todo lo que estemos haciendo. Si damos un paso, vamos a estar atentos a escuchar esa voz. Si salimos o no salimos, o si nos movemos o no nos movemos, vamos a estar atentos a esta voz. Y vamos a recordar que se nos va a conceder todo lo que nosotros pidamos. A veces uno ve cosas, ¿no? Ve en las redes sociales, ve en las noticias, ve en el celular, o escucha por alguien, por algún amigo, no sé, de repente te llega un mensaje en el que pues te hace que te distraigas, hace que nos distraigamos nosotros, ¿no? O sea, esos mensajes hacen que nuestra mente pues le dé vuelo al hilo, ¿no?, o al papalote. Es como si tuviéramos un papalote y le soltáramos el hilo más pam, pam, pam, pam, pam, pam, y van creciendo así los pensamientos en altura, ¿no? Y después, obviamente, terminamos tal vez el día abrumados, angustiados, como perdidos, como que algo nos faltó, como que no hicimos lo suficiente, etcétera, etcétera. Y esto se debe a que nuestra mente empezó nuevamente a divagar y que esos pensamientos nos empezaron a afectar y que no pusimos atención, pues, por ejemplo, a la lección de ayer, ¿no? Que era que solo mis pensamientos o solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Cuando reconocemos esto, reconocemos también que podemos dejar entrar la salvación en nuestras vidas. Se me concederá todo lo que pida. Es una frase que tiene muchísimo poder. Imagínate que se te conceda todo lo que pidas. Entonces, ¿qué es lo que quieres ahorita? ¿Qué es lo que necesitas? Tal vez la mente rápido va a actuar y va a decir cosas materiales, ¿no? Y no te estoy diciendo que sea algo bueno ni malo, ¿no? Simplemente estoy diciendo que a veces así funciona la mente, dependiendo de la necesidad que uno cree tener. Sin embargo, a veces pasamos por alto que lo único que realmente necesitamos es estar en calma, es estar en paz. Inclusive, si tú piensas ahorita, ¿qué es lo que ahorita realmente necesitas? Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser que te ganes la lotería si tienes un boleto de lotería, qué sé yo, ¿no? Y dices, con esto. ¿Y cuál sería el resultado de obtener eso? ¿Qué te daría qué? Tal vez dirías, si es económicamente hablando, dirías estabilidad, me daría tranquilidad. Entonces todos estamos confundiendo, ¿no? Que todo esto nos va a llevar a la paz y a la tranquilidad. ¿Por qué no pedimos así de primera que se nos concede la paz, la tranquilidad y la calma? Todo lo demás va a venir, obviamente. ¿Por qué? Porque si estás en calma y en paz, entonces ¿qué te estaba atormentando? Nada. Y se van a abrir los caminos para que sigas manteniendo esa paz y esa calma. No importa qué circunstancia esté en nuestro entorno o nos toque vivir. Es muy bonita esta lección porque también nos hace ser partícipes, ¿no? De lo que realmente estamos contribuyendo a través de nuestros pensamientos. ¿Recuerdan la semana pasada que les decía que en una de las lecciones estoicas decía que nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿no? O sea, era una tierra fértil. Entonces, lo que tú le dices, se lo cree. Y crece en ti, crece en nosotros. Entonces, tengamos cuidado también, ¿no? Con lo que nos estamos diciendo. Es muy fácil cambiar lo que nos estamos diciendo. Aunque no te lo creas, aunque no lo sientas, pero cámbialo. No queremos crecer esos pensamientos de soledad, por ejemplo, o de tristeza, o de duelo, de angustia, o estrés, o de fracaso. Son los que más nos hunden, físicamente hablando, ¿no? En lugar de decir, ok, soy muy afortunada, muy afortunado, soy muy feliz, soy dichosa, dichoso, soy muy agradecida con la vida. Tengo todo lo que necesito y la vida sabe lo que yo necesito y me lo va a proveer. Tengo todas las bendiciones que me pertenecen y estoy ahorita abierta y receptiva a que todas estas bendiciones vengan a mí. O sea, ¿se imaginan? O sea, son pensamientos bastante fuertes que nos hacen sentir la fortaleza en nosotros. Pero si los cambiamos, no, soy muy débil, todo me sale mal, todo meto la pata, todo lo que hago no me sale bien, etcétera, etcétera. Todo eso también se lo cree uno. Entonces no es lo mismo, ¿no? Decirnos las otras palabras y sentir cómo hasta nos podemos poner con la espalda erguida. No necesitamos seguir pensando que hay amenazas en nuestra vida. Siempre el amor lo va a poder todo. Siempre la felicidad lo va a poder todo. ¿Y qué podrías pedir tú que no puedas recibir si Dios te lo concede todo? Hoy vamos a resolver pedir realmente lo que deseamos, ¿no? No lo que no queremos. Y de esta manera, realmente el día de hoy podemos ser libres. No nos vamos a confundir de decir, esta es la alegría, pero estoy sintiendo dolor. No vamos a confundir eso. O no vamos a decir, este es el amor, pero tengo miedo. No, vamos a cambiar el miedo por el amor. Vamos a cambiar el dolor por la alegría, por la felicidad, por la dicha. Vamos a cambiar la desesperación por la paz. Por eso hoy se nos invita a que ofrezcamos este día en el que nosotros no vamos a hacer nada para prácticamente ponernos trabas, ¿no? Solamente vamos a dedicarnos a oír la voz de nuestro Padre o de la vida o de Dios. Vamos a dedicarnos a escuchar esta voz en todo lo que hagamos. Y así vamos a pedir únicamente lo que se nos está ofreciendo. Imagínense que ahorita se acaban de alinear todos nuestros filtros, o nuestros cables, les acaban de hacer un reseteo y ahora sí vas a escuchar con claridad, ahora sí vas a ver con claridad, ahora sí vas a sentir con claridad a través de la voz de tu Padre. Como si nos hubieran hecho una afinación. Así siéntanse y pongan atención a su ser, a su interior. Porque las respuestas no van a venir, va a venir una persona y te va a tocar la puerta y te va a decir esto. O no va a venir a través de una carta o un correo, o tal vez sí, quién sabe, ¿no? Pero van a venir de formas más casuales, más naturales y más simples, más sencillas que podamos entender nosotros. Entonces de nosotros depende si queremos compartir esto con Dios o con la voz de Todopoderoso o con la energía divina o no. De nosotros depende, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales recordando que se me concederá todo lo que pida. Así que todo lo que pidan ahorita se les va a conceder. Decrétenlo, ¿ok? Aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Pero decreten bien: salud, amor, dicha, paz, calma, sabiduría, etc.